Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Mil gracias por el favor de su atención. Estamos aquí en estos programas estudiando sobre Dios es inmutable. Y qué importante es ver esta gran verdad de la palabra de Dios. Dice el Señor Jesucristo, esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Juan 17:3. Así es que ahí la gran verdad que debemos saber es de conocer a Dios. Y Dios dice en el libro de Jeremías que el hombre se gloríe en conocer a Dios. Así es que este debe ser nuestro objetivo principal en la vida, conocer a Dios. Y una de las cosas que debemos conocer es que Dios es inmutable, que Dios no cambia, que Dios es el mismo en un mundo que a continuo está cambiando. Dice allá en Eclesiastés 3:14, dice, he entendido que todo lo que Dios hace, eso será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Hácelo Dios, para que delante de él teman los hombres. Vemos aquí entonces el objetivo de ver que Dios es inmutable, que usted y yo temamos a Dios. Él no puede ser menos de lo que es, y debido a que Él llena todas las cosas, Él no podría ser más de lo que es. Él no puede ser removido de ningún lugar, ni está su conocimiento ni su santidad sujeto a variación. Él no tiene ningún tipo de limitaciones ni cambio debido a los tiempos, las circunstancias o a la condición del ser humano. El ser humano vive en tanta inseguridad por tantos cambios que se están efectuando en todas las áreas de nuestras vidas, familias, o que hasta muchos se enferman por tanto cambio e inseguridad. También se ha preguntado el ser humano por siglos, ¿qué va a pasar con este mundo? ¿Se irá a acabar? ¿Qué va a pasar conmigo cuando muera? ¿O con mis seres queridos que ya han partido? Si comprendemos y creemos que Dios es el mismo, entonces, aunque el mundo cambie todos los días, nos hará mucho bien saber que Dios no cambia, aunque esto nos lleve a hacer muchos cambios en nuestras creencias y en nuestra vida misma. Así es que estamos viendo Dios es inmutable. Y ahora vamos a ver que Dios es perpetuo en su obra. Dios es perpetuo, o sea, que no cambia en su obra. Y qué importante es ver esta gran verdad. El mundo no es estable. El ser humano ni los gobiernos, sea el nivel que sea, no son estables. Las leyes no lo son. Y muchas veces, por tristeza, ni siquiera las religiones son estables. Pero Dios es inmutable. Dios es aquel que no cambia. Así es que lo mejor que usted y yo podemos hacer es depositar nuestra fe, nuestra confianza entera, nuestras vidas mismas con todos sus problemas en las manos de Dios, que Él es firme, fiel e inmutable. Él es perpetuo en su obra. En su obra de creación, fíjese, allá dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, el versículo 14, dice la Escritura aquí, en el día del bien goza del bien, y en el día del mal considera. Dios también hizo esto delante de lo otro, porque el hombre no halle nada tras él. Nosotros entonces debemos saber que Dios es estable en su obra. Dios en su obra de creación, Dios lo ha hecho de manera que aprendamos que Dios es inmutable. Si Dios pudo hacer el sol que no cambia, la luna, las estrellas, el viento, el calor, el frío, etcétera, que no cambia, entonces vemos que Dios así es. Dios no cambia. Dios no puede ser hoy una cosa y mañana otra, o decir hoy una cosa y mañana o después contradecirlo. Es obvio al observar la creación que todo sigue como Él lo hizo. No sería así si todo fuera producto de nada o de la evolución. En otras palabras, el hombre hoy se aferra por no reconocer a Dios, por no reconocer que Dios no cambia. Así es que han echado a andar su malévola mente y han inventado esa falsa y dañina teoría de que todo viene de la nada y que todo se hizo solo y que es producto de millones de años. Pero eso no puede ser. Dios lo ha hecho. Y personas dicen, ¿y qué es aquello que muestra que todo tiene mucha antigüedad? No es así. El hombre se lo ha inventado. Otros podrían decir, ¿y qué pasó con el Gran Cañón? Con tan poquita agua que lleva. Y no se podría haber hecho en pocos años, en unos miles de años. Se necesitan millones. Ese es el problema. El hombre no entiende. En vez de pensar que el Gran Cañón se hizo con poquita agua durante mucho tiempo, ¿por qué no pueden pensar que se pudo haber hecho en poco tiempo con mucha agua en el diluvio? Ah, no, no quieren reconocer a Dios, así es que se van por otro lado. Dios es perpetuo y haga el hombre lo que haga, nunca podrán cambiar, ni sus falsas teorías pueden satisfacer las necesidades del hombre de seguridad. Y vea usted los textos de las escuelas que enseñan la evolución y siempre enseñan términos relativos como podría ser, como tal vez. Pero Dios en su palabra usa términos absolutos, términos de seguridad, términos que dan certeza y solidez a todo aquel que cree en Él y deposita en Él su vida, su fe, sus necesidades. El ser humano no mantiene orden en la creación. Y la segunda ley de la termodinámica dice que todas las cosas que por sí solas tienden al desorden. Y si eso es cierto, y si el hombre no puede mantener orden en la creación, y por obvio que no lo hace, entonces ¿quién lo mantiene? Si Dios no está allí, entonces el mundo ¿desde cuándo se hubiera desordenado? El sol, la luna, las estrellas, etcétera, ¿desde cuándo hubieran cambiado? Pero Dios mantiene orden. Él es perpetuo en su creación. Y Él es también en su obra de salvación. Hoy el hombre teme y piensa, ¿qué será de mí cuando muera? ¿Qué será de mí cuando yo tenga que partir de este mundo? ¿A dónde iré yo? Entonces el hombre teme, se enferma, vive en inseguridad y por eso muchas veces se entrega a los vicios, a las drogas, al alcoholismo, porque no tiene ninguna respuesta. Pero mire, si pensara en que Dios es perpetuo, mire el libro de Oseas, capítulo 13, versículo 14, lo que ahí dice la Escritura. De la mano del sepulcro los redimiré, librarélos de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh sepulcro. Arrepentimiento no será arrepentimiento será escondido de mis ojos. Dice que Dios da seguridad sobre la muerte, porque Él en la cruz del Calvario destruyó la muerte, y todos los que en Él creen no sufrirán la eterna muerte, la segunda muerte, porque serán librados por la mano de Cristo Jesús, por el perdón de sus pecados, por la salvación eterna, habrán sido librados de la muerte eterna. Y hay seguridad. Así es que crea usted la obra de salvación que el Señor Jesucristo obró hace 2000 años. Sigue siendo la misma y Él no ha variado en lo absoluto en sus promesas. Dios es seguro en su obra de salvación. Confíe en Él. La bendición a sus hijos. Dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto y que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En Dios no hay variación. Eso garantiza la eterna bendición de Dios sobre el pecador que le ha recibido, porque Él no cambia. En su obra de salvación, Él sigue siendo el mismo para siempre. Él destruye la muerte. Él destruye las cosas que son malas. Y Él promete vida eterna y bendición. Él también es eterno en su obra de santificación. Él sigue teniendo las mismas leyes y deseando las mismas cosas para el hombre. Que el hombre sea santo y apartado del mal y apartado para Dios. Y empieza por apartarlo de la condenación cuando le perdona. Y sigue su proceso de santificación en aquel que le ha recibido como su Salvador. La santificación comienza cuando el pecador es salvo y termina en la glorificación, cuando el pecador es llevado de este mundo porque fue redimido por la sangre de Cristo y es llevado a la presencia de Dios, y allí en la glorificación, donde la santificación será total, absoluta y eterna. La santificación no la hacen los hombres. No es cierto que tal persona santificó a fulano o a sutano y lo beatificó. Es un vil engaño. Usted nunca jamás leerá tal cosa en las incambiables palabras de Dios, en sus infalibles declaraciones en la Biblia. Jamás encontrará tal cosa. Dios lo hace cuando Él salva al pecador y sigue obrando en su vida durante el resto de sus días. También Él es perpetuo en su obra de proteger a su pueblo Israel. El mundo está en contra de Israel. Hoy en día, hasta los medios amarillistas de comunicación, y cuando todo lo que Israel hace, ahí lo ven como malo, y lo que hacen en contra de Israel, o lo callan, o simplemente casi no dice nada al respecto, pero Dios está a favor de su pueblo y un día destruirá a todos los enemigos de Israel. Lea y estudie Apocalipsis 19. Yo no lo creo, puede alguien decir, pero no importa, a pesar de que el mundo lo crea o no, de todos modos, así será, porque Dios lo ha dicho. Hay muchos ángeles en diferentes categorías y Dios dice que el mayor de ellos es el arcángel Miguel y es el protector de su pueblo Israel. Hay Daniel 12:1. Dios, que es el guardador de su pueblo, dice el Salmo 21, no dormirá. Crea usted en aquel Dios que es inmutable en lo que hace. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.